Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces. Qué gusto estar nuevamente con ustedes a través de esta estación, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también a través de nuestro sitio en internet en www.casadelacultura.gov.es. En esta emisión hablaremos con la doctora Alicia Proaño Miranda, quien publicó el día de ayer el libro Las dos caras de Ganímedes. Y la música para esta mañana es de Ana Carolina Souza. Ella nació en 1974. Es una cantante, compositora e instrumentista brasileña. Su influencia musical viene de la cuna. Su abuela cantaba en radio, sus tías abuelas tocaban percusión, piano, cello y violín. Ana Carolina creció oyendo íconos de la música brasileña como Chico Buarque, João Bosco y Mariana Betania. Y entre sus preferencias internacionales se destacan Nina Simone, Jorge, Alanis Morissetti. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas voces, diversas voces, diversas voces. La vida es una copa llena de felicidad. La vida es una copa plena de felicidad, pero nunca se te da llena. Te dan un sorbito de vez en cuando, un sorbito que tienes que ir llenando gota a gota todos los días para sobrevivir. No te la pases agitando tus desgracias, pronosticando tragedias imaginarias, asustando por posibles males que a lo mejor no llegan nunca. Nacemos para luchar por la felicidad, casi para crearla, para hacerla, a pesar de la tristeza, los desencantos, los errores, las malas jugadas y los irremediables imprevistos. La felicidad no se va buscando en bienes y placeres, se actúa bien y ella sola se nos va presentando. La felicidad no es de estar añorando y extrañando todo lo que nos falta, sino encajar en todo lo que tenemos. No vendas tu felicidad, regálala. No busques para ella fórmulas sencillas ni baratas. Cuesta trabajo, son caros los ingredientes. Compartir lo que tienes, amar sin exigencias, perdonar sin cicatrices, aceptar sin perfecciones, agradecer lo que te dan y no rendirte nunca. Todo tiene que ir armonizando. Del panal, un poquito de miel. Del mar, un poquito de sal. De la vida, un toquecito de optimismo. De la imaginación, algo de sueño, del color, algo de raíz, y de la fe, algo de roca. No somos felices porque no sabemos cómo llenar nuestra copa, porque no sabemos dar a la vida un máximo de calidad y rendimiento, porque miramos al mundo como un esclavo, al camino empedrado como un imposible, a la mala suerte como una sombra que nos persigue, al ideal como algo inalcanzable. No olvides que la más linda manera de ser feliz es ocuparse de que otros lo sean. Da mucho de ti mismo y la felicidad llegará sola. Llena tu copa y salda tu cuenta siendo feliz. Un destino me pregando una otra peça no quería. Me cercava toda noite com sua flecha e sua guia. Era o tempo me encostando, sua pele traiçoeira. Eram noites tão pesadas, com nuvens sorrateiras. Era vida me curtindo a carne com seu guiso. Ecoando pelos séculos os sons de alguns gemidos. Eram meus antepassados dentro dos bacanais. Era o tempo me emprestando aquilo que eu não devolveria mais. Era um homem nos meus sonhos me curvando sem perdão. Eram duas velhas mortas se arrastando pelo chão. Eu soltava os meus cães e meu peito a soluçar. Abafava os meus gritos, pois não sabia ladrar. Achei que não era eu que fazia minha história andar. Põe a culpa no destino e quem estivesse a mão para culpar. El invitado de hoy en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Estamos de vuelta con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces, y está con nosotros Alicia Proaño Miranda. Ella es narradora y poeta ecuatoriana. Nos recuerda que a lo largo de la historia, la ciencia ficción ha mantenido siempre la capacidad de crear escenarios que inspiren el planteamiento de los debates, que planteen dudas o la búsqueda de respuestas mediante el ejercicio de la ficción, característica principal que la hace tan interesante. Presentó ayer en el Café Libro el libro Las dos caras de Ganímedes, una novela de ciencia ficción. Bienvenida, doctora, qué gusto contar con su presencia. Antes que nada, antes de centrarnos en esta publicación, sí nos gustaría conocer a la escritora Alicia Margot Proaño Miranda. ¿Desde cuándo escribiendo? ¿Qué obras ha publicado? Entre otras cosas. Bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias. Bueno, yo escribo desde cuando estaba en el colegio, escribía poesía, ¿no? Y luego ya cuando ingresé a la universidad, que estudié en la Universidad Central, yo soy doctor en Administración Educativa, licenciada en Ciencias de la Educación, y también tengo un curso avanzado en cuanto se refiere a escritura y literatura en la Universidad Católica. Uh-huh. Entonces eso me dio la oportunidad de avanzar más en el cuento y fundamentalmente en la novela. He tenido publicaciones, la primera publicación que se dio fue asimismo un libro de novela de ciencia ficción que es El Reino de los Sueños. Para niños, jóvenes y adultos, porque realmente la ficción y da la oportunidad para que cualquiera pueda ingresar en ese tema, no solamente los niños, que ellos tienen todavía desarrollado su creatividad. Luego, digamos, se publicó La Torera, que se trata sobre un personaje de nuestra ciudad, y que asimismo se realizó un rescate de este personaje tan increíble que estaba olvidado en la memoria. Se le creó un realismo mágico de muchas cosas que no se conocía de ella. Entonces se aprovechó también ciertas anécdotas. Todas las novelas, todos los cuentos salen de una realidad, y esa realidad es recreada precisamente para que pueda influenciar en la mente de los que les gusta realmente la lectura. Doctora, usted definitivamente se centró en lo que es narrativa. ¿Qué sí. pasó con el tema de la poesía? Porque entiendo que también en sus inicios trabajó en poesía. Sí, tengo yo poesía, tengo como unas 1000 poesías. Tengo preparado un libro para la edición que ya está listo. ¿Antología se podría decir? Podría ser. Y también más que nada tengo un libro. Yo estudié poesía japonesa. Entonces, tengo un libro que se trata sobre la belleza de la poesía japonesa que consiste en dar las pautas fundamentales para que cualquier persona pueda escribir la poesía japonesa. Por ejemplo, ¿en qué se diferenciaría esta poesía japonesa con una poesía latinoamericana, supongamos? Bueno, la poesía japonesa es un pensamiento libre, lleno de amor, y fundamentalmente se diferencia en el conteo de las sílabas métricas, que es totalmente diferente de las sílabas poéticas, ¿no? Que se hace una separación y un conteo. Uh-huh. Propiamente no tiene rima. ¿Los haikus? Los haikus, mondus, sensius, hay una gran variedad de títulos que antiguamente en la poesía japonesa estaba dedicado pues precisamente a los enamorados. Uh-huh. Los enamorados escribían este tipo de poesía para mandarle a su enamorada y contestaban pues precisamente porque tenía un simbolismo muy profundo de expresar la belleza de la naturaleza comparado con el amor que le tenían a su amada. Es muy linda la poesía japonesa y muy cortita. Doctora, corríjame si me equivoco, pero entiendo que en los últimos tiempos, en las últimas décadas, ya no se hace poesía con métrica, se hace una poesía libre. De versión libre. Sí, libre. Yo escribo la poesía libre, no escribo con métrica. Porque le da a uno mayor oportunidad, digamos, de expresarse. La poesía libre también le da la oportunidad a uno de expresar el pensamiento en forma libre y no tener que estar enclaustrado precisamente en la métrica. Entonces, la mayoría de los poetas de esta época escriben su poesía libre. Y su trabajo se ha centrado ya en la narrativa. A sí. propósito de las publicaciones que usted ha tenido, ¿a qué público está dirigiéndose usted? Bueno, yo me dirijo a público, tengo cuentos para infantiles, para niños, que esos todavía no están publicados. Tengo, también está dirigido a jóvenes de 12 a 18 años, pero puede leer cualquier persona, porque es súper interesante, por ejemplo, al hablar de los cuentos y leyendas populares, es una investigación, no es los cuentos y leyendas que ya se lo conoce y que nos enseñaron a todos nosotros desde la escuela, como el gallito de la catedral, el padre Almeida, el cura sin cabeza, todos esos que ya son conocidos. Estos nacen precisamente de la tradición que ha ocurrido en los diferentes pueblos del Ecuador y en diferentes familias que siempre tienen su leyenda. Tienen ese transmitir de generación en generación, que mi abuelita me contó tal cosa, que yo cuento a mis hijos, y así sucesivamente va pasando de generación en generación. Son hechos que ha ocurrido a nuestros antepasados y hechos también actuales. Que tienen que ver, lógicamente, con historias que a veces son jocosas, otras veces son un tanto miedosas. Más miedosas son las antiguas, porque sería por la época, porque no había luz, el ambiente era más cerrado, más conventual, en donde mi abuela, por ejemplo, nos contaba que vio al duende, que mi madre me contaba que vio a la calavera, mi abuelo también me contaba que le vio a la viuda de San Diego, y así sucesivamente. Esas historias que se están perdiendo, que son familiares y que es un patrimonio cultural de nuestro pueblo. Eso es lo que yo estoy rescatando en lo que se refiere a cuentos y leyendas populares, no solamente de Quito, sino de las diferentes provincias, de las diferentes ciudades. Pero son cuentos y leyendas que están escondidas propiamente en la memoria de nuestros antepasados. Esta memoria oral que definitivamente es riquísima en cuanto a lo que puede aportar a la sociedad, y más aún si se investiga y se obtiene datos e historias y leyendas y mitos de diferentes provincias, doctora. Así es. Ahora, usted escribe una novela de ciencia ficción y presentó el día de ayer, insisto, sobre las dos caras de Ganímedes. ¿De qué se trata esta novela? Mire, los pueblos, todos los pueblos de nuestro planeta tienen un antepasado, tienen sus raíces en pueblos ancestrales. Esos pueblos ancestrales tuvieron una cultura y tuvieron una serie de experiencias que han quedado dibujadas en paredes, en cuevas, en una serie digamos, de artesanías, y un conocimiento científico incalculable que realmente ahora nosotros, los nuevos científicos, están redescubriendo una serie de conocimientos sobre el cosmos y sobre el universo y sobre los planetas, y que realmente eso ya lo conocían nuestros antepasados. Ya vinieron gente de otros mundos acá porque se ha encontrado en diferentes esculturas, gentes con sus equipos de como usan los astronautas, también una serie de personajes que se los ha llamado extraterrestres por sus características totalmente diferentes a los humanos. Entonces, eso da la medida de que ya alguien estuvo por aquí. Y también está saliendo a luz una serie de hechos de que muchos estados, por ejemplo, los Estados Unidos, Francia, Rusia, China, están tan avanzados en esos conocimientos y ellos conocen una serie de acontecimientos, han viajado a diferentes planetas, tienen desarrollado satélites y conocen ya que realmente existe vida en el cosmos y el universo. Y eso nos están bombardeando a diario. en Facebook, en una serie de fundaciones que están sacando a luz, están una serie de personajes que vivieron y que estuvieron precisamente en esas actividades cuando la NASA, cuando el FBI, pues lograron descubrir que han caído platillos voladores y que encontraron restos de seres de extraterrestres, que les hicieron operaciones, que todo eso está saliendo a luz. Entonces, en su tiempo, yo pienso que no lo dieron a conocer porque era una revolución y la gente se hubiera asustado. Pero ahora que estamos en un nuevo ciclo, una nueva era, entonces poco a poco está saliendo a luz y podemos ver que a diario sale información con respecto a estos temas. Además, la NASA, por medio de sus satélites Cassini, de la sonda Cassini, ha hecho experimentos en otros planetas, en otros satélites. En Marte ha hecho experimentos en las lunas de Júpiter y ha visto que todos esos elementos que encontramos en esos satélites, pues son elementos que también existen en la Tierra. Eso nos da la medida de que en realidad puede haber una forma de vida en esos planetas y en esos satélites. Entonces yo he tomado en el satélite que es uno de los satélites de Ganímedes, es uno de los satélites de Júpiter, lo he tomado precisamente como aprovechando estos descubrimientos científicos para desarrollar una novela, tomando los datos científicos para poder dar a conocer y desarrollar la imaginación, que todos desarrollen la imaginación, porque realmente si existe vida en otros planetas, ¿por qué no podemos pensar como Julio Verne, que él se adelantó a 20.000 leguas de viaje submarino? Después crearon los submarinos. Él fue el que fue el primerito que lanzó su teoría sobre la vida ahí en el mar y la posibilidad de poder conocer todos esos sistemas que existe ahí a través de una serie de, digamos, de máquinas. Viaje alrededor de la Tierra también. Eso nos da la medida de que podemos desarrollar nuestra creatividad y pensar de que a lo mejor en un futuro es posible de que se conozca ya que existe vida en una serie de planetas y satélites. Porque como Ganímedes. Como Ganímedes. Y sobre Ganímedes se ha escrito una gran cantidad de novelas, porque Ganímedes desde hace cientos de años ya se lo conocía. Ya lo conocían. Entonces, ya nos da eso a los escritores que nos gusta la ciencia ficción, que nos gusta lo desconocido, que nos gusta investigar, nos da la oportunidad de que, bueno, creemos un mundo en donde pueda existir tierra, donde puede existir una tierra igualita a la nuestra, un ambiente de vida y que exista también seres, porque no somos los únicos en el universo. Doctora, en esta publicación de Las dos caras de Ganímedes, una novela de ciencia ficción, ¿hay buenos, hay malos, hay un final feliz? Háblanos de los protagonistas. Bueno, los protagonistas es un estudiante. Un estudiante que sueña con conocer si podrá alguna vez captar sonidos en el cosmos, en el universo, para contactarse con otros seres. Y hay un científico jubilado de la NASA que le ayuda precisamente, este muchacho ecuatoriano se contacta con él y lo invita para que pueda asistir a su país y le presenta un telescopio que él había inventado y que no estaba patentado. Y a través de ese telescopio logran localizar, con todos los conocimientos que él tenía y con todos los datos que él conocía sobre los satélites, deciden que Ganímedes puede ser el planeta en donde podrían encontrar vida y que habría que analizarlo y estudiarlo un poco más. Ahí es cuando se produce un contacto, porque esta es una civilización más avanzada que tiene por objeto ayudar a la humanidad. ayudar en su proceso de crecimiento, más que nada pensando, siempre tiene que haber algo positivo, en el sentido de que los seres humanos estamos destruyendo el planeta, estamos perdiendo valores, y que el valor más importante es el amor, que a través del amor nosotros podemos llegar a ser un mundo mejor. Eso es lo que este grupo de gente que vive en Gamínides, pues tiene una misión en el cosmos y en el universo, que es ayudar a los planetas a que sigan mejorando y perfeccionándose espiritualmente y mejorando sus valores y su forma de vida. Doctora, sería importante que usted dé a conocer, ya vamos finalizando, ¿en dónde pueden adquirir este libro, este texto que usted está presentando a la ciudadanía? Mis libros se están vendiendo en la librería española. Sí, ahí se puede conseguir cualquiera de ellos. Ya, y este es en específico, Las dos caras de Ganímedes, a quien le interese la ciencia ficción. Sí, hay un tema que se está viendo en el currículum, que es también temas de ciencia ficción. Entonces es súper interesante para los chicos, pues, leer este tipo de temas. También estoy avanzando en una novela que ya está terminada. Yo al final siempre hago un cuestionario taller para ayuda al maestro, para que el estudiante pueda desarrollar su lectura comprensiva, porque yo también fui maestra. Entonces sé que el estudiante necesita tener un poco de ayuda con ciertas técnicas de aprendizaje activo que se pone en el libro. El próximo libro es sobre El secreto de la cueva de los tallos. Conversaremos que también sobre... es un libro de ciencia ficción. En buena hora, nuestras sinceras felicitaciones. Muchísimas Queremos gracias. Agradecer la presencia de la doctora Alicia Margot Proaño Miranda, que presentó el día de ayer esta publicación en el Café Libro. Momento de hacer una pausa, nosotros retornamos enseguida. Depois de 8 histórias assim, poderia estar tranquila. Mas sinto que alguma coisa em mim se transforma. Giovana me liga ainda. Laura nem pode me ver. Pra Cláudia eu dançava sozinha, até que na pista conheci a Sofia. Com Luna só disse mentiras. Pra Juana mentia em espanhol. Pra Carmen inventei tanta história, nem sei se era Carmen, me foge a memória. Todas as moças são partes que encontrei em mim. Sonham e querem um grande amor totalmente pra si. Pensa em mim, em tudo aquilo que ainda sou eu. Use a coragem não só pra dizer adeus. Pensa em mim, em tudo aquilo que ainda sou eu. Mentiras, sonhos e perdões que a vida me deu. Com você me sentia sozinha, com você não sabia esperar. Em todas procurava o futuro que nenhuma poderia me dar. Mas todo o amor que dentro de mim pode haver rouba, acende, ilumina e usa só pra você. Pensa em mim, em tudo aquilo que ainda sou eu. Use a coragem não só pra dizer adeus. Perdões que a vida me deu.